tarde. Ni me recordarás, no será justo quizás que me deje esta vez. Me gustaría hablar con vos, me costaría decírtelo. Me jugaría